Fighters Run. Corriendo comenzamos este nuevo viernes de guitarras. Así es, ya llegó el viernes, ya llegó este día que tanto nos gusta, el día en el que nos dedicamos a escuchar puro rock, puras guitarras, hasta la una de la mañana aquí en Primera Hora W, en la señal en vivo de W Radio Colombia. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos en la primera hora de su día, y ustedes también acompañando este programa y sobre todo participando, pidiendo sus canciones ya mismo al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Allí los estaré esperando para que me envíen sus mensajes, la canción que quieren escuchar, desde qué lugar de Colombia o el mundo están hoy conectados con Primera Hora W. Hoy solo suena rock aquí en W Radio hasta la una de la mañana. Por eso ya escuchamos a los Foo Fighters y por eso de una vez nos vamos con estas guitarras de Alice in Chains, Check My Brain. Viernes de guitarras en Primera Hora W. promise to. I will never follow you. I will never bother you. Always knew it would come to this. Things have never been so swell. I have never found them. Side. I no longer have to hide. Let's talk about someone else. Stealing soup begins to melt. Nothing really bothers her. She just wants to love herself. I will move away from here. You won't be afraid of fear. The thought was put into this. I always know to come like this. Usted está escuchando Primera Hora W. Just like let this go. Take your thumbs. Este es el sonido de Faith No More, Midlife Crisis del año 1992, una canción que hace parte de ese álbum maravilloso llamado Angel Dust, el segundo álbum con el cantante Mike Patton, un gran, gran cantante que además influyó muchísimo en la composición de las canciones que incluye este gran álbum, como les digo, del año 1992. Y allí van a encontrar de todo, también composiciones bastante alternativas y progresivas, algún cover por ahí bien interesante y mucho más en este álbum que les recomiendo muchísimo. Aquí tuvieron la prueba con Midlife Crisis en este viernes de guitarras. 12 y 18 minutos. Vamos a meterle más guitarras a este viernes y sobre todo con las canciones que ustedes ya están pidiendo. Voy al numeral Primera Hora W a saludar por aquí a nuestro oyente Nicolás, que nos pide algo de Pixies, Debaser. Viernes de guitarras en Primera Hora. As the moon becomes the night time, you go viciously, quietly away. I'm sitting in the bedroom where we used to sit and smoke cigarettes. Now I'm watching you die. Oh, I can remember when I saw her last. We were running all around and having a blast. But the backseat of the driving car, so lonely without you. I know when you're home, I was thinking about you. There was something I forgot to say. I was crying on Saturday night. I was not dreaming without you. They were playing a song, crying on Saturday night. Yeah, crying on Saturday night. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I please. Desde Ohio, Estados Unidos, llega Filter, Where Do We Go From Here, sonando en Primera Hora W. Este aporte lo hizo nuestro oyente Alan, escuchándonos desde Ocaña, norte de Santander. Gracias a los que siguen aquí conectados con las guitarras del viernes en Primera Hora W. Y seguimos, no paramos hasta ahora las 12:31. Queda mucho rock por delante y por eso de una vez vamos con algo de Metallica de su época Load. King Nothing suena en Primera Hora W. Crashes down, and you break your crown, and you put porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Like shit, my suggestion.

Ahí estaba el sonido de Korn con Here to Stay, sonando en primera hora W. Este es nuestro viernes de guitarras y ya vamos entrando en la recta final. Gracias a todos los que han pedido sus canciones. Esta canción la pidió nuestra oyente Flavia Reyes desde Barranquilla. Y seguimos con más rock. Ahora vamos a dar un giro después de esta tremenda carga de energía que hemos tenido en los primeros minutos del día. Vamos a poner algo un poco más suave de la mano de esta canción que nos pide Sandra con nuestro numeral primera hora W. Un clásico de Aerosmith, Fly Away From Here. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Now, ahí estaba Pearl Jam, la voz de Eddie Vedder en este viernes de guitarras que ya lastimosamente va llegando a su fin. Se nos ha ido volando la primera hora de este viernes 18 de octubre de 2024 entre las guitarras y lo mejor del rock, siempre todos los viernes aquí en Primera Hora W. Así que gracias a cada uno de los oyentes que hoy estuvieron aquí presentes, gracias por pedirme esas canciones, por escuchar este programa y por estar ahí una semana más. Les deseo un excelente fin de semana. Soy Cristian Coronado, nos vamos a escuchar el próximo lunes a primera hora y para despedirnos vamos a traer a System of a Down, Lonely Day. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived.